porque nos vamos a ir al Neuquén, a lo hoy conocido como el Neuquén. Nos vamos a Luminé, nos vamos al Love Mapuche Plácido Puel. Allí está María del Carmen Puel, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes a todos los de la audiencia y a David. Bueno, qué lindo escucharte, María. Y bueno, preguntarte por esta situación. Se habla en todo el mundo, en todo el país, estamos en cuarentenas, esto de no salir. Bueno, ¿cómo se lo ve desde ahí? ¿Cómo lo ves vos toda esta situación de este virus, de esta pandemia? Yo diría, como soy de una comunidad indígena, tenemos otras formas de prevenirlo. Bueno, tenemos los medicamentos de la medicina natural, cuidar más, andar al aire libre, que contagie menos el aire libre. Y un poco que te digo, bueno, de la cuarentena, bueno, como ahora estoy en todo lugar de la cuarentena, bueno, nosotros tampoco hemos salido a la calle, porque están estrictamente prohibidos, no hay ley, muchas cosas que nos traban para cruzar en la ruta. Uh-huh. Y bueno, yo diría que acá estamos tranquilos, todos la familia, toda la comunidad de Mapuche, tanto campesinos. Pero me imagino la gente de la ciudad que se encontraba mucho con... Así que yo no sé. A ver, María, vamos a intentar arreglar un poquito el audio y ahí seguimos. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches. Bueno, ahora sí, continuamos, ahí te volvemos a escuchar, María. Hablábamos de lo diferente también que era en algunos lugares con la ciudad, ¿no? Claro. Ahí te escuchás muy bien. Sí, a vos también te escucho muy bien ahora, porque entré. Ahora sí. Bueno, María, y aparece este virus que además lo que genera es muchísimo miedo, ¿no? Miedo, pánico de la gente. Uh-huh. Más que tener virus, parece que mucho que... Porque la mayoría agarra a la gente de edad que agarra con mucho pánico y empiezan a tener presión, y si tiene algún síntoma en el... ¿Cómo se llama? En los pulmones, porque ya después de edad uno es general que agarre los pulmones, agarre el hígado, todo. Uh-huh. Entonces la gente entra con ese miedo y tocan un resfrío, piensan que ya es coronavirus y piensan de todo lo contrario, y entonces ahí es donde se terminan mal. Y ahí, María, aparece también la mente, ¿no es cierto? Claro, la mente, qué sé yo, piensan en qué sé yo, tocan un resfrío y piensan que es el virus, y entonces empiezan a pensar en la familia, en los hijos, en los nietos, qué sé yo, o supuestamente tengan un hijo muy chiquitito, empiezan a trabajar la mente, es psicológico mayoría de la persona de la ciudad. Por eso hay mucho pánico y mucha gente acá en Pehuenio mismo, que es chico, la gente anda con barbija como si fuera que ya están adentro de la, dentro de ese. Entonces lo hay yo algo raro, yo esto tendría que ser libre, la provincia, el gobierno de la nación que se acueste, tenía que ser libre en el país, aunque no deje de entrar a la gente extranjera, cortar la frontera, toda esa cosa, dejaría libre a la persona, que el que toca, toca, y el que no, no, solo la naturaleza sabe. María, y en ese sentido también hablas de la naturaleza, y qué importante ahí el estar fuertes, el estar bien alimentados, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso también para las enfermedades o para también todo lo que vamos creando en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, viste que hasta yo misma he tenido el diabetes. Muchas cosas blancas me han dado. Yo ahora, como toqué de tener mi medicina natural, empecé a comer general y estoy fuerte. Ahora mismo he estado trabajando en este lugar del salón comunitario, paliando todo. ¿Quién me ve eso? Y aparece la comida que tiene que comer general uno, no tan blanco así es. Y eso depende mucho de la salud y la fuerza de uno, tomar yuyito, hay mucho que en el campo se usa mucho eso, aunque no, es que los campesinos mayoría ponen yuyito, todo eso que le fortalece el cuerpo, la sangre, en este momento tenemos el eucalipto de hoja redonda, que es muy bueno para síntomas de pulmonía. Y como el virus ataca los pulmones, entonces uno ya se previene en eso y no necesita ir mucho al hospital cuando se resfríe, más tomar medicinas naturales. Si hay mucho allá, no sé si hay tomillo, eucalipto, bueno, hay muchas cosas, manzanilla, menta, que uno puede tomar, hacerlo como jugo, tomarlo va preveniendo la salud de uno, el pulmón. Bueno, ahí aparece eso que también es re importante, que es el tema de la prevención, y que nuestros pueblos originarios y el pueblo mapuche lo usa mucho, ¿no? Esto de poder no esperar a estar enfermo o enferma para también hacer algo, ¿no? Claro, como nosotros, vos nos conocés, que nosotros vivimos tomando, bueno, yuyito en el mate, en té, en todo, esa es la prevención que uno tiene y nunca enfermo, por ahí puede tocar algún resfrío, como todo, en mes de agosto, más que todo, cae mucho enfermo uno porque el tiempo es variante en todo lado. Entonces, por eso digo, este encierro nos está haciendo muy mal a la gente, no nosotros, porque tenemos la libertad, pero la gente de la ciudad, hay mucho que ya, los chicos que a la escuela, que están ya muy traumados, están psicológicamente, y todas las mujeres, a veces hombres que trabajan, que dejan con una niñera a su hijo y la tienen y se sienten, no sé, están volviendo locos. Y muchos que ya están mal en ese sentido, y antes que toque el virus ya están demasiado mal, y por eso digo que el gobierno de la nación que se acueste debería dejar libre, ya levantar la cuarentena y dejar libre, y que, bueno, que cada uno haga lo suyo y ya pasan, y el que vas a tocar, va a tocar, y si deja libre yo diría que era mejor. ¿Sabes por qué? Porque la misma naturaleza, que la gente van a salir a tomar unos mates por ahí afuera, se van a prevenir de eso, se van a proteger con el mismo aire que toma así, aire, ¿cómo se llama? Libre. Claro. María, bueno, y pasa, lo que sí pasa en algunas ciudades es que, y te quería preguntar qué pensabas de eso, es que empezaron a aparecer animales que no estaban, es que empezaron al guardarse las personas que tanto contaminan también, empezaron a limpiarse el aire, a limpiarse el cielo. ¿Cómo lo ves eso, pensándolo en las ciudades, no? ¿Cómo aparecen animales en la ciudad? Claro, hay lugares donde aparecieron ciervos, donde aparecen zorros, pavos reales en el medio de la calle, como si fuese un volver a la naturaleza, ya que las personas están guardadas, ¿no? Claro, eso es lo que uno pasa también el anuncio, que la gente mima. Hay mucha gente que ama la naturaleza a veces, y hay muchos que no odian a la naturaleza, por ejemplo. Uh-huh. Como hemos contado acá en un pequeño taller que tuvimos en el Salón Comunitario de Plácido Puelo, hay personas que directamente la barren, la pasan la máquina. Acá mismo yo me lamento porque había una medicina que era para la culebrilla. Y hoy está la comisaría, está el bombero, está la prefectura, y hoy se extinguió en ese lugar. Era esa parte nomás la que estaba. Y entonces uno, lo que sabe de la naturaleza, lamenta cada yuyito, cada planta, pero la gente en ese sentido no entiende. Y por eso uno a veces, cuando estamos en esta situación, recién acordamos a Dios, recién acordamos a la naturaleza. Y bueno, toda la gente tiene para arrepentirse, está en la vida y la muerte, a veces se arrepiente y tiene que arrepentir de corazón y de espíritu de toda maldad que ha hecho. A veces son gente que tienen plata, que viajan, no son personas que correctamente son personas buenas, a veces tienen empleado, abusan, no la pagan, a veces conquistan tierra indígena, la barren como si fuera nada, van en contra de la naturaleza. Uh-huh. Y hay mucho aprovechamiento. Lo mismo yo digo, los políticos mismos que usan de los pobres, usan a veces nombre de los pobres para pedir y después quedan para ellos, reparten o no reparten, no llega a la gente realmente necesitada. Y hay mucho abuso, y entonces hoy está para arrepentir. Más allá que ese virus haya sido formado por la... Y pensando también, sí. Y bueno, para que esto, estoy meditando un poco porque viste que al hablar de esto es como que me relajo, y entonces, para que también los humanos empiecen a convivir con la naturaleza. Uh-huh. Y no lo sigan destruyendo, y también los animales, porque también los animales sirven de medicina. Por eso en el pueblo indígena de nosotros, en el pueblo mapuche, sea norte o sur de nuestra América, nosotros somos parte de la naturaleza, de la planta, de los animales, de los pájaros, todo. Por eso cuidamos mucho, hasta el último insecto nos la matamos. Uh-huh. Y así la educamos a los chicos, que no sean agresivos, que no sean, que no arranquen cualquier yuyo, dejarlo por morir. No es eso, porque tienen vida. Y hay veces la plantita o los animales mueren por nosotros para salvar nuestra vida. Y bueno, Gaby. y qué importante conocerlas, qué importante valorarlas, y esto de cuántas veces pisamos lo mismo que nos va a sanar, ¿no? Y sí, eso es lo que digo yo, pero a veces la pisotean, la arrancan, y es una planta que le puede dar vida. Claro. Y bueno, a veces no, la gente destruye. Y por eso digo, yo la veo por parte, porque soy una mujer sanadora que siempre trabajo sanando personas, haciendo el bien para la persona. Yo diría, lo poco que me escucha un gobernador, intendente, qué sé yo, llegaría a la palabra del gobierno, es mejor dejarlo libre a la persona. Cuidar la frontera, por ahí, qué sé yo, para que no vengan de otros países, pero dejar libre, por ejemplo, en la provincia. Uh-huh. Y la gente van a salvar más, porque se van a reaccionar y van a poder andar. Pero si sigue este encierro, puede ser a mayores víctimas O si no, quizá pueda salir a alguna guerra mundial, como sueña el profecía del pueblo indígena. Uh-huh. Y eso va a ser mucho más doloroso para toda la persona. María, y en esto de que hablabas también de del miedo, ¿qué pensás también de eso que se va generando de ya no relacionarse nadie con nadie, que nadie se, ¿no? Que todos uno más lejos de los otros y de las otras, ¿no? Claro, porque acá mismo en la villa tiene que estar a 2 metros de hoy, están acostumbrados a saludarse, a charlar, no sé, claro, a transmitirse algo. Y uno, la mayoría, es como que lo están a preso domiciliario y entonces la persona está traumada y por la multa que le sacan, todo, y piensan muchas cosas. Entonces yo diría que en la naturaleza no corresponde, por eso el pueblo indígena es algo de otra manera reacciona. Porque... Y bueno, también te digo que del mismo miedo, pánico, baja la defensa para claro. nosotros. Baja la defensa y enferma más, cualquier resfrío va a enfermar. Uh-huh. Y otro que por ahí la van a decir son coronavirus, que puede ser un simple resfrío que ataca los pulmones, porque siempre va a atacar los pulmones la persona mayor. Uh-huh. O dolores de hueso con el reumatismo. Hay mucho, la persona mayor siempre... estamos enfermos. Y bueno, ¿quién más diría que es mejor la libertad que la persona que reaccionen de vuelta a su trabajo, retornen, porque también está perjudicando a mucha gente que trabajan del día a día? Claro. Obreros, mujeres que trabajan del día a día, que salen por ahí, rebuscan. Y esto no lo hace, por más que le ayuden estos 10.000 pesos que dicen, mucha gente no le va a llegar en el campo, en los barrios, en la gente de la calle. Uh-huh. Eso no van a llegar, van a llegar a cierta persona, qué sé yo, el que tiene suerte va a salir, y entonces, ¿cómo viven esas personas? Si pensamos como gobierno, como intendente, ¿cómo viven esas personas donde no llegó? Uh-huh. Y eso es lo que yo siento. Y bueno, el gobierno no está reaccionando por ese lado. Bueno, estarse fuertes entonces y cerquita de la naturaleza. Sí. Por eso yo no sé. Eso de retomar medidas al gobierno y tanto el intendente, los gobernadores de la provincia, los políticos mayoría. Sí. Porque hay veces también están abusando de su autoridad los que están... Y hay mucha gente que lo está dañando por sí. Claro, y la policía misma. Era familia, y entonces la gente está muy traumada. Aquí mismo en la villa te digo que ya la gente no pueden más. Totalmente. Bueno, María, qué importante escucharte, qué importante escuchar tu voz. Y la palabra como mujer sanadora y como mujer mapuche. Te agradecemos mucho desde acá. Por eso te digo, bueno, fue un invento de lo que es, ¿cómo se llama? Científico, eso para expandir el virus, por molestarse, no sé, eso. Y hoy que no encuentran una cura y ellos la tienen en mano. Y hay muchos que son falsos y muchos verdaderos que le van a costar muy caro. Y entonces esa gente están haciendo daños mundiales. Enorme el daño. Enorme el daño mundial está haciendo. Por eso te digo, hay países que no va a querer esa cosa. Empiezan a investigar y puede salir una guerra mundial según la profecía nuestra. Y por eso te digo, mucho más puede ser el daño que si no se ponen ahora como deben ser. Seguro. Mientras que el que fabricó el virus hoy no mira por televisión, todo cámara, ¿qué hace la humanidad en el mundo? cómo entran en psicológico, cómo entran en pánico, todo, y entonces, bueno, todo tiene su vuelta en la naturaleza. Así que, bueno. Seguro que sí. Gracias, María. Muchas gracias. De nada, Gaby. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Bueno, cuídense mucho las chicas, todo. Dale, mira, abrazos de todas. Que no se entre en pánico, como yo dije, que sí. Tomen yuchiti, que solo oren a la naturaleza y a Dios. Y no le van a tocar eso. El pueblo indígena tampoco, ni los campesinos. Van a tocar a la gente que realmente tienen que tocar. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Me gusta gracias por darme este espacio y bueno, le deseo todo lo mejor y que Dios te cuide y la naturaleza. No, gracias a vos. Te mando ya un... Que están de compañero ahí en la radio, todo, que llegue la bendición. Gracias, María. Un abrazo fuerte. En nombre de Dios, adiós y que te cuide la naturaleza. Chao. Gracias. Un abrazo. Abrazo.